Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. El centurión de Cafarnaún. Cuando terminó Jesús de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo, y él mismo nos ha construido la sinagoga». Jesús, pues, se puso en camino con ellos. Y no estaba ya lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: «Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: «Os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El centurión de Cafarnaum. ¿Ves lo que te decía ayer? Que para Dios le basta la oración y el buen ejemplo, el tuyo, el mío, el de todos. Porque Dios es Dios, y quien pueda comprenderlo, aceptarlo y valorarlo, tendrá alegría en su corazón. Podrá pedir con fe en oración, y Dios le concederá cualquier cosa buena que pida, y que lo pida en nombre de Jesús, Dios. Así que empieza a hacer tu lista y pide, pide, pide. Que no se te quede nada sin pedirle a Dios de lo que necesites, sea salud, amor, dinero, éxito y caridad, compasión, perdón y saber perdonar. Todo, todo está dispuesto por el Padre para que pidiendo bien y haciendo el bien, Dios te conceda lo bueno. Ten fe y pide por ti, por mí, por todos. ¿Te ha sorprendido que te diga que pidas por mí? Pues sí, quiero que pidas por mí. Por mis intenciones, que tengo muchas, muchísimas, sobre todo la santidad y unidad de la Santa Madre Iglesia Católica, me interesa. Quiero, vivo para que la Iglesia florezca, para que sea santa, como lo quiere Dios. Sí, reza por mí, porque yo siempre pido por ti. Y como el centurión pidió a sus siervos que acudieran a Dios, yo te pido a ti que reces por mí. Y tú, pídeme a mí que rece por ti, porque cada uno tiene una influencia especial con Dios, y por los méritos de Cristo podemos rezar con paz, con la paz de saberse uno oído, escuchado por Dios Padre, al que por Cristo todo lo bueno es de su bien, y con su bien dice amén. Hay que fiarse de Jesús, el mediador perfecto, el que salvó al mundo y nos consiguió un lugar en el cielo, si es que alguien lo quiere. ¿Lo quieres tú? Sí, sé que sí, que lo quieres. Pues confía en Jesús y pide a Dios a través de Él, de Dios Hijo Jesucristo. Y ve a la iglesia y pide ante el sagrario y verás cuántas maravillas ocurren en tu vida. Sé hombre de fe, como el centurión, y pide a través de Jesús. Dios oirá tu oración y verás maravillas por tu oración. Gracias. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.